Entonces voy a hablar en castellano porque, bueno, acá estamos en Madrid y es mi lengua preferida. Entonces, bueno, en primer lugar agradecerles a Emma y a Pepe toda la organización de este evento. Es un gusto estar acá, así que muchísimas gracias por todo. Y bueno, como bien decía hace unos instantes, y también, perdón, quiero agradecerle a Claire y a Pepe compartir esta mesa con ellos. Es un gusto. I'm really happy to share this panel with you. Son ya, después de todos estos años, somos casi más que colegas, somos un poco amigos, ¿verdad? Somos amigos, hemos compartido muchas cosas, así que gracias. We're a little bit more than colleagues now after these years, kind of friends, right? Yeah. So, entonces es un gusto para mí estar hoy aquí. Pues bien, como decía, Emma, nos convocan a esta reunión. Voy a una serie de preguntas que, tal cual están formuladas, giran alrededor de dos autores, Ernesto Laclau y Jacques Lacan, ¿no? Digamos. Aunque desde ya esto necesariamente nos va a remitir a otros pensadores, ¿no? Asociativamente nos va a remitir a otros pensadores como Freud, Judith Butler, Derrida. Pero en todo caso podemos decir que este encuentro gira en torno a la política y el psicoanálisis. Entonces, por eso quiero decir igual antes de comenzar, gracias, que es una pena que hoy no pueda estar con nosotros Jorge Alemán, que no haya podido participar por cuestiones simplemente de desencuentro de agendas, porque es una pena, digo, porque creo que es uno de los pensadores del mundo hispanoparlante más destacados que tiene el psicoanálisis, y es una pena que él no pueda estar acá. Realmente lamento que no esté. Entonces, intentaré comentar, responder las preguntas, o no sé si responderlas, creo que no, sino simplemente hacer algunos comentarios. Entonces empiezo con la primera, que es la pregunta: ¿es lo político ontológico, verdad? Entonces, al abordar esta pregunta desde el trabajo de Ernesto Laclau, lo primero que habría que decir es que Laclau desarrolló un pensamiento político, ¿no? En este sentido, para contrastarlo con la idea de que su trabajo fue un trabajo de filosofía política. Porque yo creo que Laclau nunca hubiese aceptado considerar a la política como una región o un mero subsistema dentro de un campo de conocimiento mayor, la filosofía. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, algo así como que la política solo se refiere a las formas institucionalizadas de intercambio. Todos sabemos que para Laclau la política va mucho más allá. También está la dimensión de lo político, que en su obra ocupa un lugar decisivo, ¿no? Entonces, aquí, comenzando con las asociaciones con otros autores, podemos decir que esta posición de Laclau está muy cercana, en un cierto sentido, está muy cercana a la de la deconstrucción derridiana, ¿no? En la medida en que para Jacques Derrida, Derrida siempre cuestionó los límites establecidos por la filosofía política y la teoría política en relación con lo que debía ser examinado como política o no. La deconstrucción, sabemos que cuestiona estas fronteras disciplinarias que intentan hacer de la filosofía política un área definida dentro de la filosofía, ¿no? Con un objeto claro para ser indagado, ¿no? Un concepto distintivo de la política. Entonces, en este sentido podríamos decir que Laclau encontramos un gesto similar al de Derrida, ¿no? Algo, una segunda cuestión que me parece que es interesante señalar, esto que decía, ¿no? Se suma a aquellos autores que hablan de lo político y la política, de political and politics. Entonces, esto, ¿no? Va, como decía hace un instante, Laclau va mucho más allá de considerar la política, de ceñirse a las formas institucionalizadas de intercambio, ¿no? Podríamos decir que la política es la forma institucionalizada, es decir, las prácticas circunscriptas a ciertos ámbitos de aparición y sectores de actividades específicos, y lo político tiene que ver con la puesta en forma de lo social, es aquello que instituye lo social, por lo tanto difícilmente podría ser fijado, según Laclau, en un subsistema o esfera particular, digamos, ¿no? Lo político excede al ámbito institucional de la política y permea el orden en cuanto tal, ¿verdad? En Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, un texto del 1990, Laclau plantea la primacía de lo político a partir de la reformulación de los conceptos de Husserl sobre sedimentación y reactivación, ¿no? Y reactivación. Esta doble inscripción de lo político supone la relación entre la sedimentación, lo social, como momento de lo instituido, y la reactivación, lo político, como momento de la institución. Entonces, podríamos decir que lo político para Laclau es aquello que constituye la realidad en cuanto tal. Y sabemos también que para Laclau lo político tenía una forma muy precisa, que es la hegemonía. Lo político y la hegemonía, según entiendo yo, en Laclau, son términos equivalentes. Por lo tanto, para Laclau todo orden, objetividad, identidad, inclusive la universalidad misma tiene esta forma, la forma de la hegemonía, una estructura hegemónica. Entonces, yo creo que podemos decir que para Laclau lo político es ontológico. Esta es una interpretación, ¿no? Pero también creo que hay que pensarlo, lo político, no meramente esta idea de la hegemonía de Laclau, lo político, no solamente en términos simbólicos, imaginarios, sino sobre todo atravesado por lo real, ¿no? Y acá empieza la cuestión del psicoanálisis fuertemente con Laclau, ¿no? En términos lacanianos, ¿no? Atravesado por lo real, permeado por la heterogeneidad. Entonces, yo creo que así se complejiza todo. Si pensamos que la hegemonía, es decir, lo político para Laclau, siempre se estructura alrededor de un núcleo traumático, no simbolizable, es decir, esto es el antagonismo, nos estamos desplazando algo así como una, si me lo permiten decir algo así como, aunque es una contradicción, una ontología de lo real quizás, ¿no? Una afirmación bastante polémica, sobre todo si tenemos en cuenta que Lacan rechazaba la ontología, ¿no? Pero si pensamos a la hegemonía o lo político como un efecto del antagonismo, entonces desplazamos el enfoque hacia ese núcleo traumático no dialectizable que pone a trabajar las dimensiones sociosimbólicas. Entonces yo creo que es en este juego donde habría que pensar la ontología según Laclau, ¿no? Respecto de ahora, bueno, me voy a ir desplazando sobre las otras preguntas de manera un poco mezclada. Emma, vos me chiflás cuando me tengo que callar la boca. Entonces, yo creo que, yendo hacia las otras preguntas, yo creo que no podemos pensar a la ontología de Laclau como una simple ontología negativa, basada en la idea de la falta. Es evidente que está la idea del sujeto de la falta en Laclau. Yo creo que eso se puede leer muy claramente en el texto Nuevas reflexiones. La noción de sujeto de Laclau, y acá también se alimenta el psicoanálisis lacaniano, no corresponde a la del sujeto de la conciencia, evidentemente. Y esto se desprende de la noción de dislocación, que para Laclau es la dislocación, es la falla en la estructura de cerrarse en cuanto tal. Y por tanto, dice en Nuevas reflexiones, es la fuente de la libertad. Esto a mí me gusta. Laclau dice, y cito textual, acá en Nuevas reflexiones, la dislocación es la fuente de libertad, pero no es la libertad de un sujeto que tiene una identidad positiva, pues en tal caso sería tan solo una posición estructural, sino la libertad derivada de una falla estructural, por lo que el sujeto solo puede constituirse puede construirse una identidad a través de actos de identificación. La dislocación entonces es estructural, es considerada como fuente de libertad porque es el lugar en donde no hay determinaciones estructurales para el sujeto. Por esa razón, la brecha estructural es el lugar del sujeto, el momento de la decisión, dice Laclau, más allá de la estructura. Entonces, la dislocación es el lugar del sujeto en la medida en que es el lugar de la falta, en donde el sujeto se iguala, y acá dice Laclau, la forma pura de la dislocación de la estructura de su inerradicable distancia respecto de sí misma. En términos lacanianos, nosotros entonces podemos decir que el sujeto de Laclau es el sujeto constituido de la falta, ¿no? Por la falta, perdón. Y acá, otra cuestión, como una digresión, pero bueno, quizás no tanto, quizás en este punto se puede introducir la cuestión de la democracia. Hay una pregunta sobre la democracia entre las que se plantearon. Claramente, creo que la CLO no piensa a la democracia, nunca trabaja directamente la noción de democracia en general en sus textos, ¿no? Pero yo creo que no piensa la democracia en términos de arreglos institucionales, la CLO, sino más bien el lugar de la democracia la piensa o la ubica en esa brecha insalvable que permite la irrupción democrática, ¿no? Que tiene lugar cuando irrumpe el sujeto libre de determinaciones estructurales. Yo creo que ahí está la democracia para la CLO. En ese ¿no? Es el sujeto, la falta lo que permite. Y eso para mí luego lo va a emparentar, sigue con la idea de populismo. El populismo como esa idea de la irrupción del pueblo como aquello radicalmente democrático que conmueve el orden de las cosas, del orden dado, digamos, el status quo. Yo creo, lo pienso de esa forma, ¿no? Evidentemente nada no iguala a la democracia, a la CLO, a la idea de democracia liberal, y diría que más, ningún arreglo institucional específico. Entonces, si a la democracia liberal habría que ubicarla en términos de la política, ¿no? Es un arreglo institucional producto de la correlación de fuerzas de un determinado contexto dado. O sea, son prácticas institucionalizadas, rutinas sociales y políticas que nos ordenan, pero que no pueden cerrar la brecha, digamos, ¿no? Ni eliminar por completo las huellas de la contingencia. Es decir, ese carácter contingente de todo orden, ¿no? Ni tampoco pueden borrar las huellas de la exclusión de otras posibilidades que estaban abiertas, ¿no? Entonces, creo que así habría que pensar la democracia. Tengo unos minutitos más y otro punto que me interesa traer es esto de que les decía, ¿no? Que yo creo que la idea del sujeto de la falta se relaciona directamente con la noción de pueblo y con el populismo, ¿no? Y acá la idea de la nominación que está presente en la razón populismo. Me parece que la idea de nominación que aparece posteriormente es un correlato del sujeto de la falta, ¿no? En la razón populista, la CLO dice, una primera dimensión, es una cita textual, de la fractura es que en su raíz se da la experiencia de una falta, dice la CLO. Una brecha que ha surgido en la comunidad armoniosa de lo social, hay una plenitud de la comunidad que está ausente. Esto es decisivo, la construcción de un pueblo va a ser el intento de dar un nombre a esa plenitud ausente, ¿no? O sea, la falta ya la conecta directamente con la idea de nominación. Entonces yo creo que acá hay un movimiento muy interesante en la CLO, porque fortaleciendo su argumento que la universalidad siempre tiene un carácter hegemónico, dice algo más. Que creo que tiene que ser considerado, dice la CLO, no hay nada en la materialidad de las partes particulares que predetermine a una u otra a funcionar como totalidad. No obstante, una vez que una parte ha asumido tal función, es su misma materialidad como parte la que se vuelve una fuente de goce, dice la CLO. Es decir, se trata de una investidura radical. Es una investidura radical lo que hace que una parte asuma la función hegemonizadora, esa parte, el elemento hegemonizador. Y esto la CLO lo toma de Žižek, hay que decirlo, y también de John Kopczek, ¿no? De Žižek toma la idea de nominación, lo dice en La razón populista, para construir su propia definición sobre la productividad social del nombre, y de Kopczek toma la noción de sujeto parcial, de objeto parcial del goce. Entonces, se mueve hacia la noción de investidura radical, que será aquello que será el nombre lo que hace que la cosa exista, dice la CLO, ¿no? Entonces, ahí dice, en La razón populista, la lógica del objeto A, y es cuando dice, la lógica del objeto A de Lacan y la hegemonía no son simplemente similares, dice, son lo mismo, dice la razón populista, ¿no? Entonces, el objeto parcial de goce no implica simplemente una función de representación en relación con la cosa inaccesible, sino más bien es la fórmula lacaniana de sublimación, elevar el objeto, ¿no?, a la dignidad de la cosa, dice la. Con este movimiento, me parece que Laclau pone al goce, lacaniano, esta idea de lacaniana, en el corazón de su teoría de la hegemonía. Y en consecuencia, en el corazón de toda universalidad o la construcción de la realidad misma. Ya voy terminando, ¿no? Y también me parece que queda claro que en relación con el populismo, lo que Laclau denomina la producción social del nombre es la idea de que los nombres del pueblo son los que le dan unidad a esa heterogeneidad. Entonces la idea de denominación es una dimensión fundamental, según Laclau, para el populismo, no solamente porque la cadena de equivalencia se vuelve un efecto del nombrar, sino también porque se relaciona directamente con el líder y con la singularidad de cada formación populista, ¿no? Dice Laclau, el nombre se convierte en el fundamento de la cosa. Un conjunto de elementos heterogéneos mantenidos equivalencialmente unidos solo mediante el nombre es, sin embargo, necesariamente una singularidad. Una sociedad, cuanto menos se mantiene unida por mecanismos diferenciales inmanentes, más depende para su coherencia de ese momento trascendente singular. Pero la forma extrema de singularidad es la individualidad. De esta manera es imperceptible, de esta manera casi imperceptible, la lógica de la equivalencia conduce a la singularidad, dice Laclau. Y esta a la identificación de la unidad del grupo con el nombre del líder, ¿no? Y acá, para ir terminando, me parece importante hacer una referencia a la noción de heterogeneidad que Laclau también introduce en la razón populista. Laclau dice, ¿no?, cito también, la ruptura implicada en este tipo de exclusión es más radical que la inherente en una exclusión antagonística. Mientras que el antagonismo aún presupone alguna clase de inscripción discursiva, el tipo de heterogeneidad al que nos estamos refiriendo ahora presupone no solo una exterioridad a algo dentro de un espacio de representación, sino respecto del espacio de representación como tal. Este tipo de exterioridad es lo que vamos a denominar heterogeneidad social. ¿No? Y me parece que ahí, con la introducción de esta noción de heterogeneidad, que para mí es clave, Laclau desplaza su noción de antagonismo, que primeramente había presentado junto a Chantal Mouffe en Hegemonía, hacia los registros simbólicos imaginarios. Y bueno, el antagonismo ya habita el discurso y supone una forma, siempre, por supuesto, distorsionada de inscripción, contingente, pero al mismo tiempo necesaria para la constitución del sistema. Lo heterogéneo ahora, por el contrario, no se inscribe, es lo real como un resto, como aquello que cae como residuo del proceso de significación. Entonces, acá es interesante ver cómo Laclau abrevó, y esto también está en la razón populista, en Georges Bataille, para desarrollar su noción de heterogeneidad, ¿no? Bataille definía la heterogeneidad como el gasto improductivo, es decir, como todo aquello que es rechazado por la sociedad homogénea como gasto, o como valor trascendental superior. Ahí hay un texto, Oliver, there is an article you publish that I really love. This is In the Name of the People. I just found it out last year, and I think it's incredible. And you say, and I'm quoting you, hay una cita de Oliver, que está aquí. Laclau dice, sigue a Bataille al llamar heterogeneidad al otro lado del orden homogéneo de diferencias. En la definición lacloniana, lo heterogéneo es algo imposible de integrar en el juego hegemónico entre diferencia y equivalencia. No pertenece al orden homogéneo de diferencias porque entonces obviamente no sería heterogéneo y tampoco pertenece al orden de equivalencia antagónica, pues entonces habría adquirido un nombre y nuevamente pertenecería al orden de la significación. Entonces ahí la Chloe y Bataille coincidieron en concebir a la heterogeneidad como un exceso que implica una dimensión afectiva. Los elementos heterogéneos provocan reacciones afectivas ambivalentes como fascinación y rechazo, dice Bataille. Pero bueno, hay una diferencia fundamental. Hay un texto de Alejandro Gropp, un investigador que trabajaba en Argentina, que bueno, que falleció hace un tiempo, que desarrolló un artículo muy detallado comparando, ya terminé, comparando a Bataille, Laclau y Lacan. Y ahí Alejandro dice, bueno, aunque en Bataille la heterogeneidad se opone a la lógica de la homogeneidad, en un punto es dialectizable. Por el contrario, para Laclau, la heterogeneidad social no es dialectizable, ¿no? Entonces acá me parece que se hace equivalente la lectura, hacer una lectura análoga en alguna medida entre Lacan y Laclau, ¿no? Ese camino que siguieron, los dos recurrieron a Bataille para pensar lo heterogéneo y los dos dejarían a Bataille cuando, bueno, evidentemente ni para Lacan ni para Laclau lo heterogéneo es un elemento dialectizable. Pero bueno, entonces, nada, lo dejo acá, después cualquier cosa continúo. Gracias y I'm sorry I didn't deliver the paper in English. It's fine, I was reading. Okay. I may not have understood, but I was reading. Okay, thank you. Gracias. Muy bien, pues.